Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Estás en Radio Topo, en el 101.8 de tu dial FM y estás a punto de volar con nosotros en un viaje donde vamos a picotear por las músicas tradicionales, por las músicas del mundo y por las músicas en general. En un programa que va a venir marcado básicamente por Estados Unidos y va a haber pues un par de cosas. Vamos a empezar con la primera. Estos son versiones de un artista ya muerto hace años, una de las estrellas y mayores luminarias del country, como es Hank Williams. Y por aquí pues van a pasar diversos personajes haciendo versiones de sus clásicos. Empezamos con Bob Dylan y este I Can't Get You Off of My Mind, no puedo sacarte de mi cabeza. Off of my mind. Didn't think you would leave me behind. But I guess you're the two-timing kind. Do you think that it's smart to jump from heart to heart when I can't get you off? Proseguimos nuestro viaje por la música de Hank Williams. Nos vamos ahora a Missouri con Sheryl Crow, una intérprete más que conocida, que ha picoteado un poco de todo y una gran compositora. La gente no lo sabe demasiado, pero ha compuesto canciones para infinidad de gente. Esto se llama Long Gone Lonesome Blues. Oh Lord, but when I jump Sheryl Crow, el country no le es demasiado ajeno, como podéis escuchar. Vamos a un intérprete de blues, el Skid Mo. Aunque nació en Los Ángeles, es de origen sureño y está viviendo ahora en Nashville, con lo cual conoce perfectamente la obra de Williams. Esto es todo un clásico. I'm so lonesome I could cry. Estoy tan solo que podría llorar. Hear that lonesome whippoorwill, he sounds too blue to fly. The midnight train is wide and low. I'm so lonesome that I could cry. I've never seen a night so long, when time goes crawling by. The moon just went behind a cloud to hide his face and cry. Skid Mo, qué buen arreglo de guitarra. Él es un guitarrista fabuloso, la verdad. Lo vimos por aquí cuando aquella cosa de la Expo. Bueno, Beck, quizás más conocido, tiene un montón de discos este hombre, por su trabajo de los 90, más cercano pues a las cajas de ritmos, con algún toque de punk. Pero Beck era un cantante folk cuando empezó y sigue siéndolo. De hecho, trabaja bastante con material. Pues bueno, tradicional. Esto es también todo un clásico de Williams, You're Cheating Her. Tiene hasta un cierto toque surfero. Bueno, Beck también es de Los Ángeles, tanto Mo como Beck son angelinos los dos. Bien, ahora nos vamos con Lost on the River y son Mark Knopfler con su banda y Emmylou Harris. Recordar que sacaron aquel disco que se llamaba All the Road Running, una extraña combinación entre el inglés y la estadounidense, pero que sonaba estupendamente, todo hay que decirlo. Bueno, pues aquí están, versioneando este Lost on the River de Hank Williams. Lost on the river, dark is the night, just like the blind praying. Drifting alone, heart filled with strife, and I'm lost on the river, river of life. Once, dear, I thought I knew the way, but that was before old sad yesterday. Words that you say cut like a knife, and I'm lost on the river, river of Knopfler, más taciturna, secundada por la impresionantísima voz de Milou Harris. A pesar de los años, esta mujer sigue cantando, que es una barbaridad. Bueno, vamos con uno de estos que siempre se metían en todos los líos. Si a quién hay que homenajear, a quién colaboró, es el difunto Tom Petty. Una pena que este hombre se muriera, porque la verdad es que llevaba rock and roll dentro, sin duda ninguna. Vale, vamos con su versión de Hank Williams. Esto se llama You're Gonna Change or I'm Gonna Live. Well, you wore out a brand new trunk, packing and unpacking your junk. Your daddy's mad, he's done got pee. You're gonna change or am I gonna leave? You're gonna change the way you live and change the things you do. Stop doing all the things that you oughtn't to. Your daddy is a man, he's done got paid. Well, you're gonna change or am I gonna leave? Ain't right, and that is wrong. You just keep nagging all the day long. It's gotta stop. I don't mean believe. Well, you're gonna change or I'm gonna leave. The way to keep a woman happy, make her do what's right, is love her every morning, ball her out at night. Your daddy's mad, he's done got peeved. Oh Lord, you're gonna change or am I gonna leave? Well, every time that you get mad, you pack your rags and go back to dad. You tell him lies he don't believe. Well, you're gonna change or I'm gonna leave. The way to keep a woman happy and make her do what's right is love her every morning, ball her out at night. Your dad is mad, he's done got peace. You gonna change or I'm gonna leave. Well, you gonna change or I'm gonna leave. You gonna change. Y no podía faltar ese gran experto en country que se llama Mr. Keith Richards. Pues a partir de su amistad con Gram Parsons a finales de los 60, el tío se cultivó. Y bueno, pues es un gran connoisseur del country, por supuesto de Hank Williams, que ha versioneado más de una vez. Y esta en especial, pues la ha tocado hasta con el señor Willie Nelson. Esta es You Win Again. Youth is a hound. All over town that you've been straying, out running round. I know that I should leave, but then what can I do? You win again. This old heart of mine could never see what everybody knows about me. Just trust in you was my great sin. What can I do? You win again. So sorry, baby, for your victim now. For one day like mine, his head will bow. He'll yield his heart, but all in vain. For one day like me, he'll have to say it, baby. You win again. You have no heart. You have no shame. You take true love, but not the blame. I guess that I just can't complain. I love you still. You win again. I love you still. You win again. Ooh. I love you still, my baby. You win again. say this, brother. You win again. La inconfundible voz cazallera de señor Richards. Bueno, un devoto por Hank Williams, confeso. Seguimos con Emmylou Harris. Ha participado con Mark Knopfler. Aquí la acompaña también la banda de Knopfler, pero es ella sola. Y viene un poco al pelo también de nombrar a Gram Parsons, que fue el intérprete que la sacó del folk rock, digamos, y la metió en el country y la convirtió en una de sus voces más señeras, por otra parte. Como he dicho antes, la voz de esta mujer, que ya está con unos cuantos añitos encima y el pelo blanco, pero guapísima, todo hay que decirlo, es algo impresionante. Y en este caso se atreve con Alone and Forsaken. Allá va. We met in the springtime when blossoms unfold, the pastures were green and the meadows were gold. Our love was in flower as summer grew on, his love like the leaves now is withered and gone. The roses have faded, there's frost at my door. The birds in the morning don't sing anymore. The grass in the valley is starting to die, and out in the darkness the whippoorwills cry. Alone and forsaken, starting to bear. I wonder what he's thinking of. Forsaken, forgotten, without any love. Alone and forsaken, by faith in the man. Oh Lord, if you hear me, please hold to my Emmylou Harris, qué vocecita, como decíamos. Bien, pues vamos con un descendiente directo de Hank Williams, no Hank Williams Jr., que es también otra estrella del country por sí mismo, sobre todo cuando dejó de imitar a su padre, tuvo un accidente bastante gordo. Pero bueno, su hijo, Han III, también conocido solo como The Third, tercero, pues tiene no demasiado que ver con el country, aunque sí, por supuesto, no se puede ser nieto de Hank Williams en vano, pero tiene mucho que ver con el punk, incluso hasta a veces con el metal. Pero bueno, en este caso es una versión de su abuelo que se llama I'm Long Gone Daddy. Bien, Han III, una voz más punky, aquí es bastante respetuoso con la canción, pero los discos que él hace tienen más que ver con el punk country o el punk billy o cosas por el estilo. Ya os pondremos alguna cosita, otro programa. Bueno, nos vamos con Ryan Adams ahora. Ryan Adams, pues, es un músico que viene básicamente del country, del folk, y que pues acabó pasándose hacia el pop y el rock, y ha seguido mezclándolo. Alguien que tiene además mucha prestancia a la hora de hacer letras, es bastante bueno, podríamos decir que está muy leído, vaya. Bien, aquí hace otro de los clásicos de Williams, Love Seat Blues. I got a feeling called the blues. Oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do. All I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Well Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you. She's got that kind of love. Lord, I love to hear it when she calls me sweet. Daddy, such a beautiful dream. I hate to think it all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Well, I'm nobody sugar daddy now. I'm long, long, long. I've got the love sick blues. Well, I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me. Well, I'm in love with a beautiful gal. But she don't care about me. Lord, I've tried to keep her satisfied, but she just won't stay. And now that she's leaving, this is all I can say. I got a feeling called the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do. All I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Well Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you. She's got that kind of love. Lord, I love to hear it when she calls me sweet. Daddy, such a beautiful dream. I hate to think it all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Well, I'm nobody's sugar daddy now. I'm lonesome. I've got the lovesick blues. Ryan Adams. Bueno, nos vamos a Luisiana, Lucinda Williams, alguien que sí que viene por aquí bastante a menudo y que nos tiene acostumbrados a ese tono intimista, bueno, depresivo a veces, mucha muerte, mucho suicidio, pero es una pedazo de artista. Estuvo por aquí en el Teatro Principal y aún recordamos con los pelos como escarpias cómo lo hizo. Bueno, pues se atreve, como no, con Cold, Cold Heart. Some evil scheme, a memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love. things I didn't do. In anger, unkind words were said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Y vamos con la última versión de Hank Williams de hoy, y de la mano ni más ni menos que del propio Johnny Cash. No necesita presentación, sin duda ninguna, es casi un mito del country estadounidense, y aquí vamos a irlo haciendo I Dreamed About Mama Last Night. Y con esto pues cerraremos este mini espacio de versiones de Hank Williams. O escucharlo. I've just been to heaven with someone so true. I dreamed about Mama last night. She read me the Bible like she used to do. I dreamed about Mama last night. She never closed her eyes in sleep till we were all home in bed. And on party nights, till we came home, she often sat and read. We little thought about it then, for we were young and gay, just how much Mama worried when we children were away. We only knew that she never slept, and when we were out at night, that she waited just to know that we would all come home all right. Why, sometimes when we'd stay away till one or two or three, it seems to us that Mama heard the turning of the key. For always, when we'd step inside, she'd call and we'd reply. But we were all too young then to understand the reason why. Until the last one had returned, she'd always keep a light, for Mama couldn't sleep until she'd kissed us all goodnight. She had to know that we were safe before she went to rest. Well, she seemed to fear the world might harm the ones that she loved the best. And when she said, "When you're grown to women and to men, perhaps I'll sleep the whole night through," it might be different then. And so it seemed to us that night and day we knew a mother's care, that always when we got back home, we'd find her waiting there. Then came the night when we were called to gather round her bed. "The children are all with you now," the kindly doctor said. And in her eyes there gleamed again that old-time tender light that told that she had been waiting just to know that we were all right. She smiled that old familiar smile and prayed to God to keep her children safe from harm. Then she went to sleep. My dream is a treasure that I'll always keep. I dreamed about Mama last night. Ese era Johnny. Bien, pues ahora hasta el final más o menos vamos a hacer otra cosa. Vamos con una segunda parte, porque ya tuvimos una primera de canciones sobre el mal, la maldad, ser malo y esas cosas. Y por supuesto aquí va a haber bastante blues y bastante música americana también, cómo no. Vamos a empezar con Don Ellis McDaniels, o Las McDaniels, más conocido como Bo Diddley, y esta canción que se llama Soy Malo, y que dice: soy malo, no te mezcles conmigo. Ahora todas las mujeres me recuerdan cuando tenía 21. Hace un año, chica, que nos divertimos mucho. Pero un año pasa pronto y ahora tengo 22. Y ya me han crecido las uñas, cariño. Y puedo beber sopa de pólvora. Se pronuncia malo. Soy malo. No te mezcles conmigo. Allá va. I spill beans, I'm bad, and me don't mess with me. Now all you women, remember when I was 21? That was a year, baby, that I had a lot of fun. But a year has gone by, I'm now 22. I can eat nails, honey, and drink gunpowder soup. I spill B-A-D. I'm bad, don't mess with me. Now, honey, you better tell your husband quit sneaking, peeping at me. He wanna find out the man that I'm the supposed to be. Now, I'll miss you that real, honey, and mess up his face. I'll even try to snatch both of his legs out of place. B A D, bad, one more question, honey, before I start to stutter. I can even tell you why. White milk make yellow butter. I'm B A D Bad. You asked me, honey, what it was all about. You even asked me where the light went when it went out. I'm B A D Bad. Don't mess with me. Oh, oh, oh, oh. Bien, pues vamos de Bottirli a alguien que no tiene tanto que ver, que es Frankie Lane. Frankie Lane era de ascendencia italiana, sustituyó a Perry Como en la orquesta de Freddy Cardone. Y sobre todo tenía una voz de barítono pues bastante espectacular. Y bueno, aquí tenemos un tema, Wanted Man, pues bueno, de película del oeste, podríamos decir. Aquí está diciendo, bala en mi hombro, sangre corriendo por mi chaleco, 20 en la pandilla y nunca me dejarán descansar. Hasta que me convertí en un hombre buscado, nunca tuve un arma, pero ahora me cazan como un gato montés y siempre, siempre oyendo. Maté al pobre Jeff Lynne en una mala pelea en Laredo. Lo maté con mis propias manos por la chica que amaba esa noche. El hermano del Jet vino, salió para atraparme, viene con una pandilla, pero prefiero disparar, por Dios, que dejarlo. Me miran colgar. Y bueno, allá va Frankie Lane, Wanted Man. Bullet in my shoulder. Blood running down my vest. 20 in the posse, and they're never gonna let me rest. Till I became a wanted man, I never even owned a gun. But now they hunt me like a mountain cat, and I'm always, always, always on the run. I killed poor Jet Bryant in a bad Laredo fight. Killed him with my bare hands for the girl I loved that night. Jet's brother is out to get me. He's coming with a gang. But I'd rather shoot it out by God than let him watch me hang. Bullet in my shoulder. Blood running down my vest. 20 in the posse. And they're never gonna let me rest. Till I became a wanted man. I never even owned a gun. But now they hunt me like a mountain cat. Always on the run. She had spangles on her red dress. She had laughter in her voice. When he tried to put his hands on her, my heart left me no choice. But was she really worth it? Well, I guess I'll never know. She'll be drinking someone else's rye. Vest, 20 in the posse, and then they're never gonna let me rest till I became a wanted man. I never even owned a gun, but now they hunt me like a mountain cat, and I'm always, always, always, always, always on the run. Bien, nos hemos bajado del caballo con Frankie Lane y este hombre buscado. Y bueno, salimos de este mundo vocal de los 40 y los 50, que no tiene mucho que ver con la música negra, y nos hacemos una inmersión con Bobby Blue Bland, un bluesman conocido sobre todo en Memphis. Le llamaban el León del Blues o el Sinatra del Blues. Solía meter unas orquestaciones curiosas en las canciones. Y bueno, en este caso vamos con otro clásico, I Smell Trouble. Huelo problemas. Dios sabe que trato de hacer lo correcto. Un año entero me he quedado en casa día y noche. Pero es que huelo problemas mucho más allá. Delante de mí, preocupaciones y problemas, señor. Simplemente déjalo estar. Lord knows I try to do what's right. One whole long year I stayed home, but day and night, 'cause I smell a trouble. With a smile and hold it past me by, 'cause I smell a trouble. They just won't let me be. Y otro que lo pasa mal es Champion Jacques Dupri. Si Bobby Bland huele problemas, Champion Jacques Dupri tiene una mala mujer. Mujer mala. La mujer a la que amo, ella es malvada. Señor, señor, señor, mujer a la que amo, ella es tan malvada. Todo lo que podría ser es demasiado malvada para mí. Yo amo a esa mujer aunque me quite el apetito. Amo a esa mujer. Es la más dulce que he visto en mi vida. Ella tiene cara como un mono, cabello como un oso de peluche. Bueno, ella es la mujer que amo. Es una mujer malvada. For me, oh, yeah. mind. She's the sweetest woman I ever seen in my life. She got a face, face like a monkey, malvada de Jean-Pierre Dupri, este piano barrel house de Nueva Orleans, al sonido country blues de Lightning Hawkins, el blues tejano, el empalma con el blues clásico conocido a Brian Jefferson, Jefferson Lemon, Tessa Alexander. Y en este caso, pues también tiene problemas, porque no es que huela problemas, es que tiene cosas malas en su mente, bad things on my mind. I'm going in the morning. See, can I find my baby just one more time? See, can I find my baby just one more time? Yeah, she been bothering poor Lightning, about to make me have bad things on my mind. Think about I once have been her friend. ever think about. Oh, lightning once have been a friend. I wonder could I get a silly thing she used to do. Lightning, I'll never do them things again. Yes, I just got to tell you. Whoa, goodbye, farewell. I did everything I could. Bye bye, farewell. I did everything I could. Yes, you know I come to find out, woman, that you don't mean poor lady no good. Del sonido peligroso de Lightning Hawkins, volvemos al oeste con Marty Robbins, un cantante de estos más para toda la familia. Fue piloto de carreras y todo. Y en este caso, pues le da el country and western, que era su palo, más bien, con este Son of the Bandit, la canción del bandido. Bueno, lo de siempre. Ella estaba muy bien y por su amor se hizo bandido, y a pesar de que era bandido, ella le quería. Y bueno, esto lo he visto yo en alguna película. Long, long ago, an old Wyoming lived a maid, fair as the sweetest flower blooming in the shade. She loved a bandit bold who roamed the prairie o'er, and every night she'd listen for his call. Then far to the west his voice came ringing, riding a wild horse he came singing, Heely-oly-ip-i-oly-a. He brings talking of his love. Swift as the wind he goes, for high in the hills he knows she's waiting for his Heely-oly-ip-i-oly-a. One day he rode away, but never to return. Danger was waiting, now his love must never yearn. Long days and lonely nights she waited all in vain, till winter passed and summer came again. Still every night when the moon came shining, for his song her heart was pining, Heely-oly-ip-i-oly-a. Heely-oly-ip-i-oly-ip-i-oly-a. He brings talking of his love. Swift as the wind he goes, far high in the hills he knows she's waiting for his Heely-oly-ip-i-oly-a. One night an angel brought a message from her love, told her he waited in the starlit sky above. Softly she closed her eyes and bade the angel go, and then the whole world echoed to his song. For straight down a moonbeam he came riding, out of the sky on a winged horse gliding, Heely-oly-ip-i-oly-a. Heely-oly-ip-i-oly-ip-i-oly-a. He brings token of his love. Swift as the wind he goes, for high in the hills he knows she's waiting for his Heely-oly-ip-i-oly-a. Volvemos a desmontar del caballo y volvemos al blues. Él es Eddie Taylor. Eddie Taylor es un, era un bluesman de Mississippi, en la onda de Jimmy Reed. Y bueno, pues como él se acabó mudando a Chicago y tuvo pues con Big Walter Horton, con Sam Lee, con el mismísimo John Lee Hooker. Y bueno, esto que nos va a hacer es Looking for Trouble, buscando problemas. I'm looking for trouble. and I hope he's looking for me. I'm looking for trouble, and I hope he's looking for me. I'm looking for my baby, 'cause her I've got to see. I guess I've been told a thousand times or more. I guess I've been told a thousand times or more. Never get weak for a woman, and so never let her know. Bien, pues vamos de Eddie Taylor con este sonido de Chicago tan, tan claro que hemos oído, con Lowell Funson, blues más de la costa oeste, más tipo T-Bone Walker. Y bueno, la canción se llama Trouble Trouble, que por supuesto habla de problemas, como no. Bueno, dice problemas, problemas, los problemas están en todo el mundo que veo. Sabes que le debo a alguien, ¿qué diablos va a ser de mí? Cariño, despierta por la mañana, hay problemas con el bebé. Cuando me despierto por la mañana hay problemas con el bebé. Sabes que me acuerdo, pero dices que odio a mi bebé. Me dices, te dejo por la mañana, te vas llorando y no me harás quedarme. En fin, duro como el solo Lowell Funson. Allá va. Trouble, trouble, trouble. Trouble is on the way, I see. Well, trouble, trouble, trouble. Trouble is on the way, I see. You know I always done wonder what in the world gonna become of me. And I wake up in the morning, blue and troubled all around my bed. Well, when I wake up in the morning, blue and troubled all around my bed. You know I always remember last words I heard my baby say. I'm leaving in the morning. You know crying won't make me stay. Well, leaving in the morning. You know crying won't make me stay. got to go. I hope we'll meet again someday. Well, it just got to go. Fulson, muy, muy duro con su baby, con su bebé. Uf, espanta. Volvemos a Chicago. Otis Spann, un pianista del blues clásico de Chicago. Esto se llama It Must Have Been the Devil. Debe haber sido el diablo. Vaya excusa. Y dice, debe de haber sido el diablo. Sabes que debe haber sido el diablo, baby. Sabes que debe haber sido el diablo lo que cambia mi mente. Así que escuché un poderoso estruendo, honey. Sabes que escuché un poderoso estruendo en el suelo. Bueno, sabes que corté tu leña, baby, corté tu leña. Sabes que corté tu leña, mamá. Sabes que destripé tu leña, baby. Bueno, sabes que corté tu leña. La traducción es un poco espantosa, pero bueno, está claro que en este caso Otis le está echando la culpa al diablo de algo que hizo él con su baby. Otis Spann, ese pianista de Chicago, y vamos con un guitarrista del trío de Reyes, con Freddie King y B.B. King. El tercero es Albert King, y bueno, en este caso también una canción de lo más conocida, I Get Evil, algo así como tengo maldad o me pongo malvado. Más o menos dice, dos tipos de personas que no soporto, es una mujer con corazón malvado y un hombre mentiroso. No me mientas porque me enoja, me pongo malvado como puede ser un hombre. Me dijiste que me amabas hace mucho tiempo, El tipo que tienes ya no lo quieres. No me mientas, no me mientas porque me pongo loco, chica. Ay, ¿cómo son? Don't you lie to me. Don't you lie to me. Because it makes me mad, and I get evil as a man can be. You told her that you loved me long time ago. The fella that you had, you don't want it no more. But don't you lie to me. Don't you lie to me. Because it makes me mad, and I get evil as a man. Esto le pasa a Albert King, pero le pasa a muchos bluesmen. Esto de que la chica es tan mala, que no sabe cómo manejarla. En fin, esa parte misógina que tiene el blues, pero también humorística hasta cierto punto. Es Elmore James, el rey del Bottleneck, y esto se llama Mean and Evil. Además de malvado, es malismo. Y dice: mi baby es tan mala y tan malvada que no sé qué hacer. Es tan mala y tan malvada que no sé qué hacer. Me trata mal y de una manera sucia, no puedo llevarme bien contigo. Cuando vivíamos en un pueblo pequeño eras muy agradable y ordenada. Cuando vivíamos en ese pueblo, pues eras muy agradable y ordenada. Te traje a Chicago y no haces más que caminar por la calle. Solía cocinar mi desayuno y llevarlo a mi cama. Solía lavarme la cara e incluso peinarme. Ella es tan malvada que no sé qué hacer. Me trata tan mal y tan suciamente. Thank you. comb my hair. She's so evil. I don't know what to do. You're treating me so low down and dirty. Now I can't get along with you. Que lo pasan muy mal estos pobres bluesmen con sus mujeres. Luego el retufo machista está en casi todas las canciones. Bueno, no, pero vamos ahora al soul. Vamos a dejar un ratito el blues y nos vamos con Sam Cooke. Sam Cooke venía del gospel y de tomar café con Dios, pero también tenía tiempo para hacer pop, para acabar como acabó, que murió de un disparo, y en calzoncillos. Y bueno, también para grabar este One Hour Ahead of the Posse, una hora por delante de la posse, es la pandilla que te va buscando. Aquí dice que los sabuesos están calientes en mi rastro, anoche le disparé a mi amor, esta mañana salí de la cárcel, mi pinto está cansado y hambriento y me siento cansado y cálido. Vamos por delante de la pandilla y llegamos al siguiente adelante. El sheriff dijo que me atraparía. Está montando con 25, pero no le tengo miedo a esa pandilla. Nunca me dejarán con vida, una hora antes que la pandilla. Pues eso, allá va. One hour ahead of the posse. The bloodhounds are hot on my trail. Last night I shot my sweetheart. This morning I broke out of jail. My pinto is tired and hungry, and I'm feeling weary and worn. We started ahead of the posse, and we gotta keep going on. The sheriff swore he would get me. He's riding with 25. But I'm not afeard of that posse. They never will get me alive. One hour ahead of the posse. No turning to left or to right. We must win the race to the river, or there'll be a hanging tonight. One hour ahead of the posse. No time for remorse or regret. But somehow her eyes still haunt me. Her laughter is taunting me yet. It started the night that I met her. She kissed me and vowed she would care. I traded the gold in my pocket to funnel the curls in her hair. She lied when she told me she loved me. She lied with each kiss that she gave. She lied till the moment I caught her. And now she lies still in her grave. But I were ahead of the posse. Oh, the night is a-coming on fast. Oh, we must win the race to the Rio, and we'll shake that old posse at last. We're nearing the end of our journey, and now I'm in sight of my goal. At last we have beaten the posse. May the Lord have mercy on my soul. May the Lord have mercy on his soul. Pues eso, que Sam Cooke también tiene su lado peligroso, además de cantar gospel. Vamos con Lucille Turner, que bueno, es una de estas cantantes que tiene solo una, bueno, un éxito conocido, este Craft Shooting Shiner, algo así como pecador de habas o pecador de mierda. Esto dice: voy a la iglesia el domingo, encuentro de oración también, pero el sábado por la noche tengo que pecar. Sigo el paso de mi predicador todos los días de la semana, pero el sábado por la noche tengo mi pecado que buscar. y ruedo huesos si está mal, si está bien. Soy un pecador de mierda asado por la noche. No engaño sin mujeres, dejo que Sahara de Licors esté ahí, pero la noche del sábado me trae su pecado. Sí, el dinero está en el suelo, la suerte está en mi mano. He asado por la noche y soy un jugador de mierda. Hermanos y hermanas, entre tú y yo, el sábado por la noche tengo que pecar. Cuando muera me prepararás para el cielo, pero quiero que pongas en mis bolsillos mis 7 y 11, porque cuando llegue ahí arriba tocaré la puerta y voy a decir, San Pedro, ¿puedo entrar? San Pedro va a abrir la puerta solo un poco, me mirará y le diré, chico, ¿no eres tú el que llamaron el pecador de mierda? Y voy a decir, San Pedro, déjeme hablarle de eso ahora mismo. Sabes que el buen libro dice que todo el mundo tiene talento, eso es correcto. Bueno, San Pedro, rodar los dados es mi talento. Sí, entonces lo sacaré de mi bolsillo y diré, mira, San Pedro, ¿ves estas cositas? Sí, bueno, solo soplas sobre ellos y luego hablas con ellos. San Pedro, simplemente dulce y fácil, y dices, vamos, pequeño, ese chico con el abrigo de muchos colores, y luego San Pedro, los tiras, señor San Pedro, me trajiste suerte. Y luego espero que San Pedro me diga, bueno, si eso es todo, creo que me puedes traerlos, y me llaman el pecador de mierda, pero la mierda no es pecado. Y, en fin, la letra está muy, muy bien. Un jugador disputándole los dados a San Pedro para entrar en el cielo. Craft Shooting Signer. I go to church on Sunday, prayer meeting too, but on Saturday night I got my sinning to do. I keep a step with my preacher every day in the week, but on Saturday night I got my sinning to seek. And I roll bones, be it wrong, be it right, I'm a crap shooting sinner on Saturday night. I don't a fool with no women, I let that liquor jug be, but Saturday night brings its sin into me. Yeah, money's on the floor, luck is in my hand, it's Saturday night and I'm a crap shooting man. Brothers, sisters, between I and you, on Saturday night I got my sinning to do. When I die, y'all get me ready for him, but I want you to put in my pockets my settings and my limbs, 'cause when I get up there I'm gonna knock on the door and I'm gonna say, St. Peter, can I come in? St. Peter go open the door just a crack, look at me and say, boy, aren't you the one they called the crap shooting sinner? And I'm going to say, St. Peter, let me talk to you about that very thing, sir. You know the good book say that everybody got a talent. That's right. Well, St. Peter, rolling bones was my talent. Yeah? Then I'm going to take them out of my pocket and say, look here, St. Peter. You see these little things? Yeah? Well, you just blow on them. And then you talk to them, St. Peter, just sweet and easy. Uh-huh. And you say, come on, little Joseph, that boy with the coat of many colors. Uh-huh. And then, St. Peter, you roll them. Oh, Lord, St. Peter, you brought me luck. And then I hope St. Peter gonna say to me, well, if that's all to it, I think you can bring them on in. They called you crap shooting sinner, but craps wanna sin. I go to church on Sunday, yeah, prayer meeting too, but Saturday night I got my sinning to do. I keep a step with my preacher every day in the week, but on Saturday night I got my sinning to see. And I roll home, be it wrong, be it right, oh, I'm a crap shooting sinner on Saturday night. Y un bluesman que no podría faltar por aquí, hablando de maldad, por supuesto, es el lobo, Howling Wolf. Y la canción no puede ser más clara. Evil, maldad. Algo no va bien, es el mal está en marcha. Te lo advierto, hermano, más vale que vigiles tu alegre hogar. Y lejos de casa y no puedes dormir nada. Sabes que otra mula está pateando en tu establo. Es el mal está en marcha. Te lo advierto, hermano, más vale que vigiles tu alegre hogar, más vale que lo agarres porque hay algo mal en tu hogar. Y si la llamas por teléfono y ella responde horriblemente lento, toma el primer tren que hume si tienes que colarte sin billete. Es el mal está en marcha, te lo advierto, hermano, más vale que vigiles tu alegre hogar. Si llega hasta tu casa y llamas a la puerta principal, corre hasta la parte de atrás, le pillarás antes de que se escape. Es el mal está en marcha. Te lo advierto, hermano, más vale que vigiles tu hogar. Está claro que Jaulín está hablando de cuernos. If you're a long way from home, can't sleep at night, grab your telephone, something just ain't right, that's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother, you better watch your happy home. Well, long way from home and can't sleep at all. You know another mule is kicking in your stall. That's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home. Smoking off you half the whole bone. That's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home. To your house, knock on the front door, run round to the back, you'll catch him dead before he goes. That's evil. Evil is going on. I am warning you, brother. You better watch your happy home. Y otro que no podía faltar, por supuesto, es John Lee Hooker, el Boogeyman. Y este Bad Boy solía ser un chico malo. No tengo que ser ya malo. Solía ser un chico malo, ya no tengo que ser malo. Me acosté hace tiempo. Mi madre murió y me dejó solo. Murió, bueno, ella me dejó solo. Ahora no tengo a nadie. Siéntate y háblame. Señor, estoy solo. Mi hermano y mi hermana... no me veas, señor, no me veas así más. I used to be a bad boy, bad boy. Don't have to be bad no more. Oh well. I used to be a bad boy. Don't have to be bad no more. I learned my lesson a long time ago. Señor, ten piedad de mí. Otis Rush, uno de los bluesmen más influyentes de lo que se llamó el West Side Chicago Blues, el blues del West Side. Hay varios barrios en Chicago, quizá el blues más conocido es el del South Side, el del Sur. Otis era del lado del West Side, un tipo de blues más lento, con menores, con aires de rumba blues a veces, y bueno, una canción que ha hecho popular sobre todo Eric Clapton, Double Trouble. Me quedo despierto por la noche, sin amor, tan preocupado. Es difícil mantener un trabajo, despedido, tengo un doble problema, sí. Dicen que puedes hacerlo si lo intentas. Algunos de esta generación son millonarios. Es difícil para mí mantener esta ropa usada. Te ríes de mi caminar, baby, pero no tengo a dónde ir. Mala suerte y problemas para llevarme. No tengo dinero para enseñarte. Pero oye, para hacerlo tienes que intentarlo. Cariño, eso no es mentira. Sí, algunos de esta generación son millonarios. Es difícil para mí mantener la ropa usada. Folks love, I'm just so troubled. It's hard to keep a job, laid off, I'm having double trouble. But hey, hey, yeah, they say you can make it if you try. Yeah, some of this generation is millionaires. It's hard for me to keep decent clothes to wear. Your love got me walking, baby. have no place to go. Bad luck and trouble taking me. I have no money to show. But hey, hey, to make it you got to try. Baby, that's no lie. Yes, some of this generation is millionaires. It's hard for me to keep these clothes to wear. Bueno, bien, vamos a acabar nuestro programa de hoy sobre la maldad y sobre Hank Williams, y lo vamos a hacer con Fats Domino, el pianista de Nueva Orleans, uno de los pioneros del rock and roll, y el tema se llama Bad Luck and Trouble, mala suerte y problemas. ¿Alguna vez has estado en problemas? Entonces sabes cómo me siento. Por favor, que alguien me ayude, no me decepciones, problemas es todo lo que encontré, pobre de mí. Si no fuera por la mala suerte y los problemas, no tendría ninguna suerte en absoluto. Por favor, alguien que me ayude. No me ha defraudado. Problemas es todo lo que encontré, pobre de mí. Un hombre rico me deseó $1,000,000, pero su abogado dijo que cuando se puso de pie para firmar su nombre, cayó muerto. Por favor, que alguien me ayude. Pobre Fats. El mundo del blues es duro, como habéis oído. Son todos muy malos. Sus mujeres las tratan muy mal, o ellos a sus mujeres, pero bueno, vosotros en cambio sed buenos, no os cojáis lo que no es vuestro, y nos vemos el martes que viene. Adiosito. Have you ever been in trouble? And you know just how I feel. Whoa, please somebody help me. Don't let me down. Trouble is all I found for me. If it wasn't for trouble, bad luck and trouble, I wouldn't have no love at all. Whoa. Please somebody help me. Lawyer said when he stood up to sign his name, he dropped it. Whoa. Please somebody help me. Me.